de Dios que quitas todos los pecados, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí, Señor, y danos la paz.